Bueno, nosotros en la entrevista anterior ya culminamos las preguntas que estaban preparadas para usted, pero creo que fue una entrevista súper rápida que se omitieron algunas cosas. Entonces, en esta ocasión vamos a profundizar más sobre las preguntas realizadas en la entrevista anterior. Bien, usted me comentaba que su mamá siempre ha sido una madre soltera y que velaba por el bienestar de sus hijos, más que todo, ante todo de usted también. Entonces, lo que yo quisiera saber es que si usted tiene algún otro recuerdo de su mamá, aparte del que me mencionó anteriormente. Bueno, para empezar, quiero aclarar que si se me escucha mal o no puedo vocabulizar bien, es debido a que recién tuve vaya una cirugía en lo que es en el paladar, entonces se me dificulta lo que es hablar. Respecto a tu pregunta, pues lo que puedo decir de que me recuerda a mi madre es de que es una mujer que le gusta hacer deporte. Siempre le ha gustado hacer ejercicio, que recuerde. Incluso ahora que se puede decir que ya va a cumplir, o sea, los 50, y todavía sigue haciendo ejercicio. Y bueno, está bien eso porque a la final la hace una mujer saludable, sin para el futuro no tener ninguna complicación, ¿no? Y bueno, como te digo, él siempre le gusta hacer deporte. Recuerdo que hace unos años se compró una bicicleta y con esa todos los domingos iba a lo que es al ciclopaseo, al bicentenario. Se iba a hacer esos paseos que sabe hacer lo que es la municipalidad de Quito. Y de ahí, por ejemplo, actualmente por el trabajo ya no tiene, digamos, esos horarios libres, pero igual en la casa pone música o cualquier cosa así, igual sabe hacer ejercicio. Entonces te podría decir eso, que es una mujer que le gusta hacer mucho ejercicio. ¿Usted cree que su mamá es una mujer independiente? Bueno, sí, esto es debidamente a la crianza de mis abuelitos, que desde pequeña la han educado para que sea independiente, para que pueda depender de ella misma, ya porque de pequeña ella trabajaba, entonces ya de pequeña, por decirlo así, era independiente. Se ganaba pongamos cualquier dinero para ella misma. Y bueno, eso también se ha venido viendo en estos años. Como te decía, que es una madre soltera, entonces siempre ha trabajado, por decir, para ella, para mí, para mis hermanos. Y nunca le, por decir, nunca nos ha faltado nada, nunca le ha faltado nada. Entonces te puedo decir perfectamente que es una mujer independiente. También me comentaba que su mamá trabaja actualmente. ¿Cuáles son los horarios de su mamá? Sí, actualmente, como te comenté, no me acuerdo si te comenté esto en la anterior entrevista, trabaja en lo que es una concesionaria de autos, hace ventas de autos, y sus horarios son de 6 a 7, y bueno, entonces, como es de 6 a 7, se debe madrugar un poco para hacer el desayuno, para llegar temprano, y bueno, a lo que es a las 7 ya se regresa para llegar y hacer la merienda. Esos serían sus horarios. Ok, ¿qué clase de dificultades o tragedias afrontó su familia durante su infancia? Tragedias sobre la infancia. La verdad que yo recuerdo, por decirlo así, ha sido una infancia tranquila. Deja de acordarme ahorita. Okay, se podría decir que una tragedia, pero no tanto directa, sino un poco indirecta, sería mi tatarabuelo que falleció, que sería, bueno, el padre de mi abuelita, ¿no? Entonces, se podría decir que de pequeño recuerdo eso, alguna tragedia, porque de ahí no, gracias a Dios, no. No hemos tenido ninguna dificultad hasta el momento y espero que sigamos así. O sea, esa es una tragedia que afrontó toda su familia y a todos les afectó de una manera simultánea. Sí, se puede decir que esa fue la tragedia que hasta el momento que yo recuerde que a nuestra familia nos haya afectado más. Okay, usted también me comentaba que tenía hermanos. ¿Cuáles son los nombres de sus hermanos? ¿O de su hermana o de su hermano? Sí, tengo dos hermanos. Yo soy el de la mitad para que tú ubiques. Mi hermano mayor se llama Omar. Él ya acabó la universidad y ya está graduado. Después sigo yo y después sigue mi hermana pequeña que está en la escuela, que tiene 11 años. ¿Y cuál es algún aspecto que le llame la atención sobre cada uno de ellos? Ok, sobre mi hermano podría ser que ha sido una persona muy estudiosa, dedicada a los estudios. De hecho, fue abanderado del colegio. Por decirlo así, siempre ha tenido buenas notas. Siempre ha sacado 10, sobresaliente. Como te dije, salió abanderado. Igualmente en la universidad se graduó sin ninguna dificultad. También podría describir de él que es una, igual que mi madre, es una persona a la que le gusta mucho hacer deporte, especialmente lo que es el gym. Ya lleva unos cuantos años yendo al gym sin faltar. Igual siempre ha sido y siempre le ha gustado lo que es el jugar vóley, fútbol, eso. Y lo que es de mi hermana, te puedo decir que es lo mismo, es igual una. Es muy inteligente, eso sí, te puedo asegurar. Considero que para su corta edad es muy inteligente, es muy pilas. Igualmente es muy estudiosa y tiene buenas notas. Sobresale, igualmente ha salido. Como abanderado, creo que es en la escuela o no, no me acuerdo, pero como que decir que sobresale de los demás. Hasta el momento, bueno, como es pequeña, todavía no te podría decir otra cualidad. Hasta el momento, eso que es muy inteligente y es muy estudioso. Okay, ¿qué tradiciones familiares usted recuerda? Pues tradiciones familiares, yo te diría las comunes, las normales, diría. Y pues se podríamos decir que empezamos con el carnaval. Es algo que celebramos toda nuestra familia. Igualmente así como que haciendo, jugando, mojándonos. Ahí mi abuelita sabe hacer, puede decir como que una comida. Y pues lo que es pelar chancho o una fritada, eso. De ahí otra también puede ser lo que es la fanesca, pues en Semana Santa también sabemos hacer eso, pero no, pero ese es como que para ciertos familiares, porque se puede decir que no a toda mi familia le agrada, por decirlo así, como que. Pero sí, creo que a la mayoría de nuestra familia se le agrada, pero a algunos no les gusta lo que es la fanesca. Hay también lo que es la colada morada. Eso sí creo que nos gusta a todos. Sabemos hacer lo que es la colada morada. Sabemos comer y sabemos ir a visitar lo que es a los muertos. Y otra más, no puede faltar Navidad, fin de año. Creo que esa es la que, las dos celebridades que no pueden faltar en lo que es en el año, ¿no? Que celebra nuestra familia la Navidad y fin de año. Creo que considero que es las dos fechas donde se puede decir que estamos todos, donde todos estamos reunidos y compartimos una cena. Ok, como usted me comenta, las tradiciones familiares, como son las comunes, así como usted lo dice, y digamos, alguna manera en particular de celebrar estos días festivos, aparte de como usted me menciona que celebran así simplemente los días comunes, que son festividades. Digamos, algún cumpleaños o algo de su familia, no se reúnen o cómo hacen ahí. Bueno, respecto a los cumpleaños, ahí creo que es donde nos agarre, por decirlo así, ¿no? Porque no todo, por decir, nuestra familia está como que separados en diferentes partes del Ecuador, entonces, por lo general los cumpleaños donde todos, digamos, nos acordamos, nos como que festejamos todos unidos, sería el de nuestros abuelitos, ahí es donde, pues sí, donde nos unimos, pero de ahí digamos que de primos o tíos como son de Quito, si nos cogen los cumpleaños por acá, entonces como que se nos complica reunirnos, por decirlo así, pero los cumpleaños que son de mis abuelitos, eso sí, como que todos nos unimos o si ya no podemos estar presentes, hacemos una videollamada entre todos y hablamos así con entre todos y con nuestros abuelitos, deseándole vaya feliz cumpleaños. Ok, en cuanto a usted, no sé si me podría decir, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos que usted ha tenido que enfrentar? Ok, un desafío que he tenido que enfrentar, se podría decir el que tengo ahorita actualmente, que vaya, que es que me cuenta hablar, expresarme y en lo que es, por esto de la cirugía. Digamos que, como te comenté antes, estaba entrenando lo que es Muay Thai, pero debido a esta dificultad de ahorita que me hice la cirugía y tengo que estar, bueno, por indicaciones de lo que es el médico, tengo que estar entre 15 a 21 días en reposo, entonces se me dificulta a ir a lo que es ir a entrenar, por decirlo así, entonces lo tomo como desafío porque al final, por decirlo así, estaba yendo un tiempo muy seguido a lo que es entrenar y tener este parón es como que algo que me desmotivó, por decirlo así, porque tenía muchas ganas de seguir yendo a entrenar, entonces, quieras o no, se convirtió en un desafío para mí, pero bueno, es cosa de tiempo, ¿no? De esperar a que se cumpla lo que es el reposo y bueno, a seguir entrenando como venía haciendo continuamente. Ok, ¿y en cuanto al trabajo? Igualmente, ¿no? Como lo que es en el Muay Thai, me dio un parón por esto de la cirugía. Igualmente en el trabajo, igual quieras o no, tuve que darme igual un parón. Y bueno, tuvieron, por decirlo así, mis jefes tuvieron que entenderlo. No me pusieron ningún pero. Y bueno, estoy cumpliendo respectivamente lo que es el reposo. Ya que no es solo de esperar los días, sino que es con un reposo estricto, donde no debo hacer fuerza, donde debo pasar, digamos, encerrado porque no puedo dejar que me llegue el sol, debo alimentarme bien, debo tener una dieta muy rígida, porque al final todo eso para recuperarme, para que no tenga ninguna complicidad luego, ¿no? Y se me vaya a empeorar así. Entonces, lo que estoy haciendo es seguir a pie de la reta de la... Estoy siguiendo, por decir, los pasos del médico. Vaya, para que así poderme recuperar y así poderme otra vez ingresar a lo que es al trabajo y, como te dije antes, al Muay Thai. Ok, pasando a otra pregunta, ¿qué comidas le gustan a usted? ¿Cuál es su favorita, por decirlo así? Mi comida favorita, para empezar, a ver, si tengo una comida favorita, pero digámoslo así, que yo como de todo, en verdad, puedo decir así, todo me gusta a mí, la verdad. No soy las personas que le pongan pero a cualquier cosa, entonces como de todo. Pero si hay algo, puedo decirle así, una comida que destaca entre las demás y es lo que es la pizza. Puede ser algo que desde pequeño que recuerdo, es como algo que de pequeño recuerdo siempre haber comido y siempre me ha gustado. Entonces, es lo que más me gusta, e incluso se podría decir que hasta incluso mi mamá lo sabe, y ella sabe que mi cumpleaños, para mí un buen cumpleaños es una buena pizza y ya. Igualmente, como ella sabe que es mi cumpleaños, digo, como sabe que la pizza es mi comida favorita, de vez en cuando ella se toma el detalle de traerme así, aunque no sea mi cumpleaños, me sabe traer pedazos de pizza así. Y la verdad que se agradece porque me gusta mucho lo que es la pizza. Y de hecho, de ahí, como te digo, me gusta de todo. Por ahí también, algo que también me gusta, pues las papas, el sushi también me gusta bastante, para un chalafán, algo así, pero por decir, como te dije, entre lo que más me gusta es la pizza. Y de ahí, algo que me desagrade, complicado. Ok, ya, algo que me desagrade es el chocolate en líquido. Y bueno, eso se viene a que cuando era pequeño, un chocotín de esos que saben vender, esos que tienen cabello, esos que se le gira y sale el chocolate. Yo recuerdo que de pequeño me comí uno, ¿no? Y no sé, la verdad, si estaba caducado, estaba mal, estaba dañado o qué pasó, pero recuerdo que me hizo mal. Pasé, creo que una semana enfermo, y como decirlo así, como que el chocolate lo asocio con eso, que pasé enfermo, entonces como que me desagrada el chocolate. Ah, igualmente sí, no es que no coma nada de chocolate, sí consumo, pero no es algo de mis cosas favoritas, puedo decirlo así. Entonces, mi comida favorita, la pizza, y algo que me desagrade, pues se podría decir que el chocolate. ¿Y de pronto tuvo o tiene alguna alergia a algún alimento? La verdad no. O yo que sepa, no. Como te digo, yo como de todo, no le pongo pero a nada. Y que recuerde, no, no. O no sé, tal vez vaya a ser que en el futuro me dé cuenta que sea alérgico a algo, pero hasta el momento no soy alérgico a nada. ¿De pronto usted se acuerda de algún plato especial que su mamá le preparó y que hasta el día de hoy es inolvidable? Pues que mi mami, como te digo, es, por decirlo así, es de la costa, entonces sabe cocinar bien. Entonces, pues si cualquier plato rico para mí, de los platos que ella cocina. Pero algo que nunca se me olvida, se podría decir que haya cocinado ella, se puede decir algo característico de ella es su seco de es como de su seco de menudencias, algo así, es como que y es con patacones, no es con arroz, es como que es un le hace un seco de menudencias, de patas, de corazón, de hígado, de mollejas, le hace como un seco, y es con patacón y es muy rico. Es como decir su plato característico de ella. Que bueno, siempre lo voy a recordar. Ok, pasando de un tema a otro, ¿qué valores personales cree usted que son importantes? O sea, pero para usted. Valores importantes. Ok. Puede ser. Primero, considero todo la amabilidad. Creo que este para mí es como que el padre, la madre de todos los valores, ¿no? La amabilidad, siempre es una persona amable. De ahí, la segunda puede ser el respeto, sí, tener respeto a la gente. Otro valor que puede ser la honradez, la humildad, también eso es un buen valor, ser humilde, y la sinceridad. Considero que esos valores, o sea, no, mejor dicho, todos los valores son buenos, pero los considero que esos serían como que los principales para mí. Okay, digamos, una suposición. Si usted pudiera pasar un día con alguna persona famosa, ¿a quién escogería y qué haría durante ese tiempo con esa persona? Una pregunta interesante. Famosa. Que no sé, que yo mismo. Puede ser, no sé, con. Puede ser con Cristiano Ronaldo. Puede ser como. Es una persona que me gusta mucho, en plan, como profesional, su forma de ser, su forma de actuar, tanto como juega. Considero que. Sería con la persona que pasaría un día y qué haría, no sé, me gustaría conocerlo más a fondo, ¿sabes? No, porque a la final yo conozco al Cristiano Ronaldo que es a través de la pantalla, ¿no? Entonces me gustaría conocerlo, cómo es en realidad, cómo sería yo que sé un día normal en su casa, me gustaría saber qué hace. Como que llegar a profundizar más con él para conocerlo más, para ver qué tanto cambia el Cristiano Ronaldo fuera de la pantalla y el de la pantalla. Eso. Y como usted dice, elegiría a esa persona. ¿Y qué haría usted durante el tiempo que está con Cristiano? Bueno, como te digo, conocerla más, hablar con él, charlar un rato, conversar, hacer chistes, bromas. De ahí puede ser, no sé, jugar un partidito de fútbol, eso estaría interesante. O, no sé, llevarle a mi mundo, que son los videojuegos, ¿no? Entonces, enseñarle, vaya, a jugar unos juegos, a ver qué tal es, pasar el rato así, conversar y eso. Bueno, ¿y qué cree usted que le hace pensar y decir, wow, o qué increíble? Bueno, esta pregunta la tengo clarísima y sin duda es algo que me, algo como tú dices, algo que me haga decir qué increíble es el espacio, lo que es las estrellas, nuevos planetas, nuevas constelaciones, toda esa cosa es para mí es muy emocionante, muy llamativo y sin duda muy interesante y que sin duda me hace como que decir wow. Y respecto a él, me hace como que pensar muchas cosas. Y la verdad, pues, si algún día tengo la oportunidad de ir al espacio, pues, sin duda lo haría. Porque es algo que me fascina, algo que me llama mucho la atención y se me hace sorprendente, increíble. ¿Usted tiene algún talento? Talento. Aparte de molestar, talento, no sé, se podría decir que se me da bien lo que es los videojuegos. Es algo como que vengo haciendo desde muy chico, entonces se puede decir que es algo que se me da bien, hay otro talento y no, hasta el momento no lo he descubierto, pero tal vez sí tengo más por descubrir. Okay, ¿usted a qué se dedicaba antes de obtener el empleo que me había comentado? Antes sin eso no me dedicaba a nada, la verdad era como decir un chico normal que iba a la escuela, venía, hacía sus tareas y nada más, una vida normal, cotidiana, como cualquier otra persona, por decirlo así, era un estudiante más, no, en ese momento antes de mi trabajo no hacía nada, solo estudiar, dedicarme a mis estudios. De vez en cuando a salir con unos amigos y a... ¿Usted considera que el trabajo que tiene ahora fue, bueno, es un trabajo fijo? Ah, porque usted también me comentaba que tenía cuatro trabajos anteriores al que está ahora. Un trabajo fijo me... Lo veo complicado decir que es fijo porque hasta el momento todo va bien, no hay ningún problema, sin ningún inconveniente. Hay días buenos, hay días malos, entonces... pero quién sabe, no puede ser que... De hecho, como pasó, ¿no?, en lo que es la pandemia y como te dije, me había quedado sin trabajo por eso mismo. Entonces, quién sabe que sea futuro y... pasa otra novedad, algo que impacta al mundo o incluso mismo a lo que es mi trabajo y vaya, me quedé sin trabajo, entonces yo no consideraría que es un trabajo fijo. Bueno, y hasta el momento todo va bien. Me veo igual trabajando unos años más y esperamos que eso siga así. ¿Y ha pensado, digamos, en el futuro o usted sí desearía seguir trabajando en lo que está ahora, digamos, a largo plazo, o sea, una gran cantidad de años, o pensaría en otro trabajo? Bueno, si me veo trabajando ahí, puede ser, o tal vez no, no soy mucho de pensar a futuro, la verdad. Soy más de vivir el presente y lo que venga, por decirlo así, lo que salga, aprovechar las oportunidades que me vengan. Obviamente, si me vienen oportunidades mucho mejor y no las voy a desaprovechar y las voy a aceptar. Pero si las cosas no se dan o cualquier otro motivo y pues no me veo saliendo de ese trabajo, me veo muy cómodo, pero toca ver qué sucede en el futuro, pero como te digo, no me gusta estresarme o darle tantas vueltas que voy a hacer después o que viene, simplemente vivo mi presente y voy viendo las oportunidades que, bueno, que eso sí definiría mi futuro, por decirlo así. Usted también me comentaba que estaba estudiando, ¿y no le gustaría ejercer su profesión? Sí, obviamente, pero como te digo, a veces las cosas no se dan. A veces sí, a veces no, porque estamos en un momento complicado, aunque tengas un título, eso no te asegura un trabajo. Entonces, obviamente, si se me da la oportunidad de poder ejercer mi profesión, estaría más que contento. Pero bueno, hasta el momento contigo no es algo que me preocupe o que esté pensando. Al final solo estoy viviendo mi presente y trabajando actualmente puede decirlo, en mi trabajo actual. Y si a futuro después de graduarme o en estos, o en el momento de estudiar, se me da la oportunidad de un nuevo trabajo con mejores oportunidades, lo aceptaré sin ningún problema. Okay, ¿y por qué usted escogió el trabajo que tiene actualmente? ¿Por qué escogí este trabajo? Pues por gusto. Me llamó la atención lo que es las motos, lo que es las mecánicas. Aparte, es como que tengo buena convivencia, entonces lo hace aún mejor el trabajo. Entonces, se puede ser por eso, pero creo que el principal motivo de mi elección de este trabajo es por gusto a las motos. Y de igual manera, la elección de mi carrera es por gusto a la computadora, a la tecnología. Ok, el trabajo que usted está realizando en este momento, ¿es el que usted deseaba hacer en su niñez? Mi niñez, bueno, diría que no, la verdad. En mi niñez, por decirlo así, no pensaba en ningún trabajo, decir, no era de los niños que decían quiero hacer esto grande, quiero hacer esto, no. Y entonces a la pregunta, pues se podría decir que no. Pero este gusto, como te digo, el gusto del trabajo viene el gusto a las motos, entonces se puede decir que este gusto a mi trabajo se puede decir, se vino unos años atrás, cuando se puede decir cuando tenía 15 por ahí tal vez, o menos incluso. Qué bueno que por ahí vino mi gusto a lo que es a las motos. Entonces de ahí es como que ya me agradó más lo que es la mecánica de motos, ¿no? Entonces podría decir que de pequeño no tuve ningún sueño de decir, hey, quiero trabajar de esto, quiero hacer esto, simplemente no, nunca pensé en eso. Ok, ¿cree usted que ha cambiado su manera de pensar respecto a años atrás? Y bueno, la verdad se podría que decir que sí, no creo que al final es, se puede decir algo parte esencial de los seres humanos, ¿no? Que al final crecemos y vamos cambiando nuestra ideología, puede decir así, nuestro forma de ver la vida. Y si me comparo ahorita con el yo de hace 5 años, se puede decir que sí. Y se puede decir que el yo de hace 5 años era infantil, como que veía todo muy muy infantil, por decirlo así. Actualmente, como decirlo así, ya tengo responsabilidades, ya trabajo, ya no puedo decirlo así, yo soy un poco más independiente. Y bueno, te puedo decir que actualmente soy una persona que se fija más en las cosas que hace, en lo que piensa. Especialmente actualmente se puede decir que soy una persona más crítica, que piensa más, que le da más vuelta a las cosas, que busca, como decir, una respuesta correcta siempre. Igualmente considero que, bueno, especialmente en eso, que lo que más he cambiado es mi forma de pensar, ¿no? Sobre lo que es la vida, debido a todo lo que ha venido pasando estos años, tanto en el colegio, al salir del colegio, al tener un trabajo nuevo, al ver que puedo decir que la vida se complica un poco más, entonces te hace cambiar tu forma de pensar. Ok, quizá me pueda comentar alguna de sus vacaciones más memorables. Bueno, y la verdad no he tenido muchas vacaciones, por decirlo así. Creo que ya te comenté esto de que, pues sí, todas mis vacaciones estaría ahí a lo que es donde mis abuelitos, entonces. Pero hay una que recuerde, tal vez cuando me fui a la playa, me fui con mi tía, y lo que recuerdo es porque viajamos en moto todo el transcurso, de tanto de ida, de vuelta, y para mí eso fue una buena experiencia, ¿no? Que es viajar en moto, y aparte lo que fue estar en la playa, fuimos a Montañita, y me la pasamos bien, comimos bien, nos divertimos y considero que esa es, pues, una de las vacaciones que más recuerdo, especialmente por lo que viajamos en moto. Se me hizo muy divertido, aunque no te voy a mentir, fue un poco doloroso, pero bueno, sin más. ¿Puedes, digamos, describirme cinco eventos o experiencias, digamos, que han sido significativas en su vida? Okay, se puede decir que algo significativo para mí es como que ha marcado un antes y un después de, puedo decir así, en mi vida. Ha sido cuando me he cambiado de vivienda, ¿no? La primera vez que cuando vivía con mi madre en el Valle de los Chillos y nos fuimos a vivir a lo que es a San Gabriel, al Carchi, para ahí fue un, puede ser un momento significativo para mí porque, puedo decirlo así, ya estaba acostumbrado a lo que es el Valle de los Chillos, ya tenía mis amigos, ahí tenía mi escuela. Entonces, hacer ese cambio, puedo decir, ese cambio de vivienda de noche a la mañana fue, puede decir, fue algo que me impactó, algo que no me lo esperaba porque se puede decir que mi madre no me comentó, pero no me dijo nada al respecto que nos íbamos a cambiar. Tal vez lo hizo para, vaya, para que no me sintiera mal respecto con mis amigos. Pero bueno, a la final, como digo, fue un antes y un después, porque por decirlo así, fue un reinicio de vida. Ir a nuevos lugares, a una nueva escuela, nuevas personas por conocer. Otro momento igualmente es cuando nos regresamos, pero nos regresamos para otra parte de Quito, para el sur. Igualmente fue otro reinicio, nueva vivienda, nuevos amigos, nuevas personas por conocer, nuevas experiencias. Y de igual manera, por decirlo así, todos los momentos que cambiaron, por decir un antes y un después, han sido los momentos que me he cambiado de vivienda, ¿no? Porque a la final es como que he dejado todo atrás, tanto escuela, amigos y vivienda. Y eso se podría decir. Okay. Otra suposición. Digamos, si un periódico quisiera escribir un artículo en cuanto a usted, ¿sobre qué escribiría? Ok, si alguna vez salgo un titular, no sé, puede ser tal vez, como te digo, eso me ha llegado a los videojuegos, es algo que se me da bien, algo que me gusta. Entonces puede ser que el transcurso de unos años, quién sabe, puede ser que estén los titulares tanto de mi país como de otros países a nivel mundial, con el titular de, vaya, de jugador en de videojuegos, ya sea haciéndolo bien, representando al país, porque si no sabías, hay competiciones, lo que es los esports. Entonces puede ser que, no sé, un día me anime, un día sé las cosas y esté en esas competiciones, y puede ser que, vaya, puede llegar a los titulares tanto de periódicos, noticias, ya sea a nivel nacional o internacional. ¿Usted en algún momento ha viajado a algún lugar fuera de Ecuador? Sí, no ha sido tan lejos, pero sí he salido del país, he ido hasta lo que es hasta Pasto, he ido dos veces, si no recuerdo mal, de paseo, una vez de paseo, otra vez de compras. Se puede decir que esas dos veces, por el momento, han sido las dos veces que he salido del país. ¿Y qué recuerdos memorables usted tiene de ese viaje o de esos viajes? Bueno, algo que recuerdo es llegar a Pasto. No me acuerdo el nombre exactamente de esa zona, pero había una iglesia y era como turístico, ¿no? Entonces nos bajamos ahí porque nos habíamos ido en un bus y apenas bajar había una llama, ¿no? Y ahí estábamos con mi hermana, que era muy pequeña, y recuerdo que nos hicimos foto en la llama. Entonces es algo que no se ve, la verdad, pero es algo que tengo guardado en mi mente. Y de ahí, no sé, entrar a esa iglesia, tomarme fotos. Tal vez se puede decir que, bueno, tampoco no es que haya salido mucho y haya estado bastante tiempo fuera de, o sea, fuera del país, pero se puede decir que eso es lo que recuerdo. ¿Y usted solamente fue con su hermana o fue con alguien más a cargo de ustedes dos? Bueno, por obvias razones no hubiéramos podido los dos porque éramos muy pequeños. Yo creo que tendría entre los 10, 11 años tal vez, y mi hermana los 5, 4, por ahí, no me acuerdo exactamente, pero fuimos con mi madre. Y como te dije, habíamos ido en un bus, y ese bus, por decirlo, era como que un bus familiar, ¿no? Y ahí íbamos, bueno, no tanto familiar, era como decir, como un recorrido, ¿no? Y que a bastantes personas conocidas. Entonces ahí íbamos como que amigos, conocidos, mi mami, yo, mi hermana. Y nos fuimos como que un rato de paseo a lo que es a Pasto. Muy bien, digamos otra suposición, o no sé si en algún momento se hace realidad. Si alguien le diera a usted un poco de dinero, bueno, una cantidad de dinero, y le dijera que tiene que regalarlos a alguien que no sea de su familia, ¿qué haría usted con ese dinero? ¿En qué me gastaría? Pues No, no, no. No digo que se gaste usted. Digo, ¿qué usaría usted, digamos, quizá en una contribución social o de alguna manera? No sé en qué piensa usted. pues a ver, no sé, tal vez sería ayudar a los más necesitados. No sé, ver, o sea, como que analizar la situación, ver en qué partes hay más pobreza, ayudarle, yo qué sé, con algo que necesiten, comida, vestimenta, no sé, o tal vez niños que estén estudiando y sus padres no tengan los medios necesarios para darle un celular, una computadora, ahí les podría ayudar. Bueno, principalmente sería que ese dinero sería como que ayudar a los más pobres. O también podría utilizarlo para, no sé, para ayudar a animales que se encuentran en la calle. O tal vez si hay un catástrofe, un accidente, también contribuir ahí. O no sé, también puede ser. También, bueno, depende de la cantidad que tenga, ¿no? Pero pues sí, puede ser que tenga bastante dinero. También podría ayudar para contribuir a la investigación de cura de enfermedades o para avances científicos. Pero sería para una cosa como que para ayudar a la humanidad. Básicamente sería para eso. El dinero, ese dinero lo utilizaría para ayudar a la humanidad. Ok, ¿cuáles fueron algunas de las modas populares que usted experimentó durante su vida? A ver, modas que recuerde, se podría decir, especialmente modas de internet. Se puede decir lo que era el suelo helado. También lo que se hizo el challenge de la botella, lo que era de llenar la botella hasta la mitad de agua y dar la vuelta. ¿Qué más puede ser? También había retos de tirarse agua helada a la cabeza. También me recuerdo a la moda del spinner, esa cosita que daba vueltas. Otra moda. Ah, recuerdo que cuando era pequeño había la moda de los swag o los swag, no me acuerdo bien, pero básicamente que era como que una vestimenta muy urbana, por decirlo así, pero media rara actualmente, me da cringe de que me vestía así, o sea, como que me da pena a mí mismo. Pero bueno, las gorras planas, recuerdo eso, que cuando era pequeño y todo el mundo utilizaba gorra plana y yo igual, actualmente no utilizo porque no me gusta, pero bueno. Otra moda. Se puede decir que esas han sido las modas que más recuerdo, ¿no? Que haya vivido. Y en cuanto a modas de vestimenta, ¿no le ha llamado la atención experimentar? Bueno, modas. No, en tanto en vestimenta, no. Por decir así, es como que me gusta tener un estilo muy propio de mí. Que bueno, a la final es como que una combinación de modas que he visto y me ha gustado más. Pero se puede decir que tengo un estilo muy propio, un estilo muy yo. Pero una moda que haya experimentado así, tal vez puede ser la moda de los piercing, de los aretes. Es algo que es algo que yo también lo hice. Bueno, actualmente tengo piercings, pero se puede decir que esas son las modas que actualmente he seguido. Pero de ahí, respecto a la vestimenta, como te digo, tengo un estilo muy propio. Y en cuanto a la moda del TikTok, ¿se unió a esa moda o no? Bueno, porque, o sea, yo creo que eso salió a raíz de la pandemia, de que mucha gente no podía salir y como que lo vieron como que de alguna manera como que un modo de entretenimiento. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se unió o no se unió a TikTok? Bueno, se puede decir que no, porque no es algo que que se me dé bien, ¿no? Porque al final un TikTok, algo que se caracteriza es bailar, ¿no es cierto? Puede decirlo así. Y la verdad no es que considere que sea un buen bailarín, entonces no es algo que me ha llamado la atención, nunca lo he intentado y nunca lo intentaré tal vez. Pero bueno, por ahí tal vez casi no consumo mucho TikTok, la verdad. Por ahí si veo TikTok es en YouTube, por decirlo así, en videos que me salen. ¿Por qué tanto? En la aplicación TikTok no es que la utilice mucho. Sí la tengo descargada por ahí. De vez en cuando la veo, pero no es algo de, por decir, de mis cosas favoritas. ¿Y qué piensa usted de que esta plataforma lo vieron como una manera de entretenimiento a raíz de la pandemia? Bueno, mientras no hagan daño a nadie, está bien. A la final cada uno buscó la forma de pasar el rato, ¿no es cierto? Porque imagínate que estar encerrado todo el día sin poder salir, porque eso fue la pandemia, a la final nadie podía salir, todo el mundo debía estar en sus casas encerrados. Entonces, y imagínate eso, estar todo el día encerrado y aparte aburrido, entonces como que hubiera sido un infierno para todos. Entonces, sin duda, tanto las redes sociales como lo que es TikTok, fue un gran entretenimiento para toda la gente, ¿no es cierto? Entonces, está bien si te hace bien o te detiene y no haces daño a nadie. Por mí está bien. Sí, bueno, en TikTok no solamente hay videos, bueno, no de bailes o no creo que sea tampoco una plataforma para subir bailes, porque hasta donde yo he visto hay videos sobre cultura general y ese tipo de cosas. Tal vez no le ha llamado la atención hacer contenido sobre eso. Sí, respecto a tu punto, sí, tienes razón, no es que todo TikTok sea, aunque sea la parte, o sea, la mayor parte sí, pero también hay, como tú dices, otro tipo de contenido, ya sea humor, también incluso he visto que hablan sobre temas polémicos, incluso hay comida, o sea, gastronomía, por decirlo así. Entonces, respecto a tu pregunta, si me veo haciendo contenido, y mientras no sea baile, sí, pero tocaría ver, como te digo, qué pasa en los años, si vemos lo que es, porque al final eso ocupa tiempo, ¿no? Y actualmente no es que me sobre tiempo, ando ocupado con trabajo, estudios, entrenamiento, entonces, si en un futuro, no sé, me veo aburrido y tenga más tiempo, me lo pensaría para hacer contenido, o quién sabe. Eso tocaría ver en un futuro. Ok. ¿Cómo describiría usted su personalidad? Mi personalidad. Ok. No te podía descubrir con amable. Me considero una persona amable. Respetuosa. Respeto mucho a la gente. Amigable. Especialmente amigable. Me gusta llevar bien con todos. Entonces. Y otra cualidad. ¿Cuál puede ser? Sincero. Se puede decir también sincero. Y considero que esas serían mis tres cualidades principales. Y su personalidad. Creo que me desvía la pregunta, pues. Mi personalidad sería una persona que se esfuerza para conseguir sus metas, y que a pesar de las dificultades la va a superar siempre, que sabe que al final todo se consigue con esfuerzo, sudor. También se puede decir que pues, soy una persona que le gusta ayudar a la gente. Si ve a alguien necesitando ayuda, no va a dudar en ayudarle, por decirlo así. Una persona que es apasionada a lo que hace, que siempre, digamos que a la final yo todo lo que hago es porque me gusta. No soy de las personas que haga algo aunque no le guste. Yo, si me gusta lo hago y si no, no. Entonces, al acto de hacer solo lo que me gusta es como que soy muy entregado a todo lo que hago. Me gusta completar, no me gusta dejar a las medias. Es decir, que si empiezo algo, sí o sí lo debo terminar o si no voy a sentir mal conmigo mismo o me va a molestar no haber dejado la mitad. Otra cosa, considero que esa sería mi personalidad. Ok, ¿usted ha tenido novias? Sí. ¿Cuántas? A ver, deja recuerdo. Tres. ¿Y qué tal el noviazgo? La verdad no. ¿Para qué mentirte? No. No es algo que, por decirlo así, que se me haya dado bien. Considero que en relaciones serias, es decir, relaciones formales, no sé si será cosa mía, cosa de las otras personas, mala suerte mía, pero no es algo que se me haya dado bien. Todas mis relaciones, por decirlo, oficiales, lo máximo que han durado es un mes y ya está. No hay por cosas de la vida y no se ha dado más, pero bueno. ¿Y por qué usted cree que no han durado más? Es una pregunta que hasta yo mismo me pregunto que, no sé, actualmente no tengo respuesta, no. No, considero que era porque tal vez era muy inmaduro y tomaba ciertas decisiones de niño, por decirlo así, o actitudes de niño, entonces hacía que la relación se termine tal vez. ¿Y ahora actualmente está en una relación amorosa? No, actualmente no, no, como te digo, no soy una persona que actualmente tiene los tiempos justos, entonces si estoy con una persona como que se amontonaría todo mi horario, entonces no sería bueno para la otra persona ni para mí porque no es como si no se entregaría el tiempo necesario. Ok, ¿qué puntos de vista en cuanto a la vida usted compartiría con los demás? Ok, puntos de vista sobre la vida. Ok, el primero sería de no olvidar que todos somos humanos y con eso quiero decir que no porque digamos seas una persona millonaria o tengas más poder que otra y te tengas que considerar mejor o peor, a la final todos somos iguales. ¿Qué nos diferencia? Pues cosas de la vida, decisiones que hemos tomado y suerte. Pero al final todos somos lo mismo. Todos estamos al mismo nivel, entonces no deberías despreciar a otra persona. Bueno, ¿me podría mencionar a personas a las que usted considere verdaderamente como grandes hombres o como grandes mujeres? Personas que consideran que sean grandes hombres, sin duda creo que los que se llevarían este título serían aquellos que aportaron tanto a la humanidad, o sea que no, digamos como que no solo se llevaron los éxitos para sí mismos, sino como que fue un éxito para todo el mundo, no tanto como sería para como Mark, el creador de Facebook. Considero que a la final fue una persona que revolucionó tanto el mundo del internet, las redes sociales, y como Elon Musk, el creador de Tesla, Space, y considero que es una persona muy importante y que vaya que a la final ha conseguido cosas muy importantes en lo que es la evolución de la sociedad y de igual manera todos estos genios que han aportado tanto a la humanidad como a la sociedad al transcurso de los años. Ok, si usted pudiera regresar en el tiempo y volver a vivir en el pasado, ¿qué cosas usted cambiaría? Considero que no cambiaría nada de mi pasado debido a que haya sido cosas buenas, cosas malas, aciertos, errores. A la final fueron, ¿cómo decirlo así? Fueron nuevas experiencias que al final eso es lo que me han hecho al hombre que soy ahorita. Al final son las experiencias que han creado mis ideales actuales y los ideales que defiendo, entonces considero que si cambio algo de mi pasado y pues cambiaría mi yo, no pensaría de otra manera y puede ser que esté peor o peor que actualmente, pero actualmente me siento a gusto como soy, lo que tengo, lo que hago, entonces no cambiaría nada. ¿Cuál es Su filosofía por el dinero. Mi filosofía sería de vivir. Para mí el dinero es simplemente para sobrevivir. Considero que al final el dinero es para lo justo y lo necesario. Porque al final es eso, porque digamos tienes un carro, o sea, si tienes un carro, ¿no? Igual vas a vivir. Al final el dinero considero que es para sobrevivir nomás, porque como digo, tienes un carro de lujo, si lo tienes o no, eso no te influye nada a ti. Lo que sí influye puede ser, lo que sé, tu alimentación, vivienda, o sea, lo que sería sobrevivir, ¿verdad? Entonces, esa sería mi filosofía. El dinero es para lo justo y necesario para sobrevivir. ¿Por qué cosa, digamos, en particular a usted le gustaría ser recordado? Algo en especial. Recordado. Pues en algo especial no considero, no se me viene nada a la mente, pero podría ser una buena persona, podría ser. En plan que cuando alguien piense en mí hayan dicho que haya sido una buena persona, que no haya resentimientos, que no haya ningún problema, que no haya malas caras. Considero que eso, como buena persona. ¿Y qué legado personal le gustaría dejar? Legado, pues sería que al final luchen por sus sueños, no se rindan y tomen, que sean críticos, que no sean borregos, por decirlo así. Bueno, muchas gracias por la entrevista. De verdad que ha sido un gusto poder hablar con usted y conocer un poco más de su vida, de su experiencia, de sus acontecimientos que han sido muy importantes. Entonces, de mi parte, muchas gracias.